Aquí nadie se escapa. Todo y todo son objeto de análisis para el consumo de los cibernautas más osados. Se acabaron las concesiones por proteger. Se acabaron las reputaciones intocables. Se acabaron los secretos mejor guardados. Se acabaron los programas acartonados. Ya no hay vuelta de hoja. Usted ahora es cómplice de... Ya no hay respeto. Los primeros 7 minutos de este programa contienen fallas de origen. Posteriormente, el programa se escucha bien. Por su comprensión. Muchísimas gracias. Como invitado al diputado federal Arturo Robles Aguilar. Arturo, ¿cómo estás? Muy buenos días, Peña. Muy buenos días, don Matías. Déjame decirte que ya tienes tu micrófono. No, precisamente por eso. Está tu micrófono. Hay que asegurar tu voz, no la nuestra. Así nosotros nos pensamos. Y déjame comentar, amigos, antes de comenzar con esta entrevista, que estamos en el restaurante La Estación, que se encuentra en la calle 28 de agosto, número 210. Es un excelente lugar que se presta muy bien al pasar un agradable momento familiar. Muy personal. El ambiente, digo, aparte de que tiene una buena, buen diseño, creo que es un lugar que sería agradable. Obviamente ahorita existe una buena asistencia, pero sí se percibe que también para una velada de pareja o amantes, la verdad creo que es un buen lugar. Por lo pronto, el restaurante abre sus puertas de las 9 de la mañana a la 1 de la tarde. Ya posteriormente podemos verlo a operar con más flexibilidad en sus horarios, porque sí se antoja este lugar para muchas cosas. ¿A usted por qué se le antoja, señor Matías? Para comer, definitivamente. Ya me tranquiliza eso. ¿Y la tarde no? No, ya tarde no. ¿Primero de mundo? Sí, nada más hablar de exactamente. Y pues bueno, ya sin más preámbulo, comenzamos con nuestra entrevista. Arturo, ayer anduviste muy activo en los medios de comunicación comentando sobre el tema de los extraseros, de cómo se ha anunciado este asunto de los extraseros, de cómo se ha evidentemente politizado en primera instancia, manoseado, y en segunda instancia venido menos cuando ahora el pago se ha reducido a una microscópica parte de lo que es el todo de todos los extraseros. ¿Qué nos puedes platicar sobre ese asunto? Efectivamente, mira, creo que eso tiene que ver con lo que en el pasado vivieron los extraseros. O sea, en varias ocasiones se llegó a manejar en el pasado que se les iba a dar un apoyo a quienes trabajaron en Estados Unidos como braceros entre el año 42 al año 64, ahora sí del siglo pasado, ¿verdad? Sin embargo, siempre fueron en realidad mentiras, engaños, en lugar de coger a la mayor parte de los braceros de Aguascalientes de todo el país, sus micas, sus contratos originales, sus documentos que eran probatorios de que habían trabajado. Hoy, cuando en esta legislatura en la que pertenezco y en la cual formo parte de la Comisión Especial de Braceros, somos dos diputados federales responsables de atender este asunto, y hoy que efectivamente estamos dando resultados, pues como se dice, a veces la desconfianza o la incredulidad es tal que cuando realmente ya se van a dar resultados, pues la gente sigue dudando. Y por eso el día de ayer pedimos a los medios el apoyo para poder difundir que precisamente el día de ayer se iniciaba el pago de los extraseros. El día de ayer, comentábamos, ¿verdad?, a nivel nacional, son alrededor de 1.506 extraseros los que se iniciaba el pago. El próximo lunes continúa con otros cerca de 2.000 extraseros. Para el día 20 de este mes estaríamos hablando de 5.000 extraseros. Lo que nos interesa no solamente es que en el país se vean beneficiados estas personas que levantaron la economía de Estados Unidos en un momento crítico como fue en el periodo de la Segunda Guerra Mundial, sino ayudaron a sostener la economía de México. Yo creo que es algo pueden hacer lo que los alemanes, japoneses no quisieron hacer. Pero efectivamente, Matías, efectivamente, o sea, como todo, fundamentalmente el trabajador mexicano fue a producir alimentos y a trabajar en lo que fueron las dos áreas corales en las cuales los braceros fueron, y estamos hablando de 2,5 millones de mexicanos que fueron a trabajar a Estados Unidos en este periodo, y que en un periodo crítico para la economía norteamericana, porque no se nos olvide que después de la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos se mete como la gran potencia, y es ahí donde realmente Inglaterra, Alemania, Japón, las otras potencias que en aquel entonces eran como unos por el propio conflicto, como fue Inglaterra, Francia, pues tienen grandes daños de guerra, pero lo que fue Alemania y Japón como grandes potencias en ese momento, pues son las grandes derrotadas, y emerge un país con una gran masa poblacional, con una riqueza de recursos naturales, con una gran extensión de territorio. Y bueno, en ese momento lo que hicieron los mexicanos fue fundamental. Y lo menciono porque también es un tema que, aunque no está preocupado ahorita abordando, lo tocamos de retorno. Y es el problema del problema migratorio. O sea, que los Estados Unidos se sigue negando a aceptar el rol que los mexicanos han hecho, los mexicanos en particular, pero bueno, en gran parte los inmigrantes a la economía. Doy un dato solamente: Estados Unidos, el promedio de población de su población es de 36 años, el promedio de la población hispana en Estados Unidos es de 24 años, y el promedio de la población mexicana en Estados Unidos es de 22 años. De tal manera que hoy el sistema de pensiones en Estados Unidos está siendo sostenido en gran medida, estamos hablando de cerca de un 40%, por manos, por los mexicanos migrantes. Esos mexicanos que en este año van a representar, van a hacer aportaciones a México por cerca de 20,000 millones de dólares, no solamente están contribuyendo de una forma decisiva a sostener poblados y a mantener a sus propias familias y a que este país tenga viabilidad, sino también están levantando y consolidando la economía más fuerte del mundo, que es la de México. Sí, obviamente, damos a Estados Unidos, o los ciudadanos de Estados Unidos, damos por nuestro beneficio. Sí. Ahora, ¿qué tanto derecho tenemos? No, de acuerdo, damos por nuestro beneficio, de pasadita beneficiamos al país más poderoso, nos ayudamos a que salga, siga siendo más poderoso. Pero eso nos da derecho a exigir que un país ajeno al nuestro nos abra las puertas y nada más. Bueno, aquí yo digo en una posición muy personal. Yo creo que en el caso de México sí tenemos derechos históricos. Bueno, y saben que nosotros somos una cultura muy fuerte. Quiero comentar, yo soy secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores en la Cámara de Diputados. De hecho, hace 15 días me tocó coordinar un seminario en el cual estuvieron participando especialistas de muy, muy alto nivel de México y de Estados Unidos. Y precisamente nos decía Ana María López, que trabajó en el Pentágono, o sea, que de hecho la administración de Bill Clinton era una de las latinas, y concretamente la mexicana con un más alto nivel. Ella estaba encargada de un área de seguridad muy importante. Ella incluso ya comentaba algo que nos debe motivar a la reflexión. Ella señala que hoy a los norteamericanos fundamentalmente temen mucho la fortaleza de nuestra cultura. Ellos han visto que pasan generaciones, ellos hablan de hasta la cuarta generación de mexicanos que se van a Estados Unidos, y después de cuatro generaciones aún permanecen los signos culturales, como es el aspecto religioso, como es el aspecto valoral, como es el aspecto de amor a la tierra, a este país. Y además esos principios han ayudado mucho a los americanos, claro, a no salirse del huacán. De muchas maneras, de muchas formas, esos principios morales de los mexicanos, no hablamos de los latinos, pero más sobre todo los mexicanos, han impedido de algún modo que los gringos se destrampen, como decimos. Wow. Se descomponen, efectivamente. La sociedad norteamericana, a pesar de que, como decía, han dicho algunos apologistas de la cultura norteamericana, que ellos son el recipiente o vienen siendo la vanguardia de toda la cultura occidental. Somos su complemento, somos lo que ellos no tienen, origen, raíces. Así es. Por eso, incluso recientemente en el último National Geographic viene una serie de estudios donde en el estado de Kansas encontraron restos antropológicos de 14.500 años y hacen festín, ellos realmente quisieran señalar que tienen algo, y por eso cuando ven que en México realmente tenemos una raíz indígena muy fuerte que permea, que de alguna forma es el tronco. Es que lo que no saben es que los mexicanos iban allá a enterrar a sus muertos para no ensuciar aquí. Efectivamente, no, y más, no se nos olvide lo que en los, a fines de los años 40 y concretamente en los años 50, la variación que tuvieron todos los antropólogos, sociólogos, historiadores, que fue un giro importante en la concepción de la historia. Antes de estos años se consideraba solamente como cuatro las grandes culturas del mundo antiguo, que era la cultura china, una cultura milenaria, la cultura hindú igualmente, y la cultura greco-latina, que la cultura greco-latina no se nos olvide que es la cultura madre de Europa, y la cultura sirio-babilonia, que también se ha señalado en ocasiones como la cultura, la primera cultura ancestral o la cultura madre, ¿verdad? Sobre todo en la ciudad de Ur, en lo que hoy es Irak, ¿verdad? En Mesopotamia. Pero hasta ahí se consideraba como las grandes culturas. Hoy se sabe, gracias precisamente a una valoración importante, que del mundo antiguo hay dos culturas a revalorar: una es la cultura de Mesoamérica, que incluye la cultura azteca y la cultura maya, y la otra es la cultura inca. Pueblos que solamente cuatro pueblos descubrieron el cero, uno de esos cuatro pueblos que descubrieron el cero es precisamente los mayas. Los mayas estaban mucho más avanzados que los europeos hasta la conquista de... Hasta, ellos prácticamente tienen su caída como cultura, y de hecho su extensión, que sigue siendo un enigma, ¿verdad?, en el siglo XIV, pero ellos tenían una población cercana a los 5 millones de habitantes en la península de Yucatán, tenían un sistema de riego muy avanzado, cosas que actualmente están siendo estudiadas en la Universidad de Berkeley, California, porque están sorprendidos por el sistema de red de canales que han encontrado vía satélite, y han encontrado también que eran conocedores profundos de astrofísica, de matemáticas y del conocimiento de la biología y de la fisiología humana. Esas cosas se considera que ellos estaban incluso más avanzados en este terreno que los propios europeos. Y así se señalan no documentos, porque en el caso de los mayas ellos no dejaron documentos, códices como los aztecas, pero toda la interpretación que está grabada en sus ruinas, esto se ha podido encontrar. Eso es que la resistencia de los americanos a reconocerles derechos humanos, digamos, en general, sí, en los derechos humanos de los mexicanos, puede radicar en eso, en que saben que están en deuda, en que le deben mucho, o que mucho de lo que tienen se debe a los mexicanos. Efectivamente. Ahora, ¿qué tan posible es que se haga justicia a esos mexicanos que estuvieron allá? Ya no digamos a otros, a los que estuvieron allá en ese tiempo. Y yo creo que esto está asociado a la fortaleza de la nación mexicana. ¿Qué quiere decir con ello? Los norteamericanos lo han dicho. Pero otra cosa, Estados Unidos ya pagó, y el que le falta distribuirlo es a México. ¿Es así? ¿Lo de los fondos? Sí. No. Quiero comentar con los... Bueno, primero quisiera responder nomás una parte y luego volver al tema de los extranjeros. Estados Unidos en realidad sabe, o sea, que la sociedad mexicana... O sea, vamos, Estados Unidos no, hasta hoy no ha... Estados Unidos hasta el día de hoy no ha respetado lo que la fuerza no le enseña a respetar. ¿Qué quiere decir con eso? Que los norteamericanos, como lo han dicho todos los gobiernos, son muy prácticos, ellos tienen solamente intereses, y en ese sentido ellos van a respetar a los mexicanos en el momento en que el gobierno mexicano, en que la sociedad mexicana sea una sociedad que exija el respeto, que los haga valer. ¿Por qué lo digo? México no solamente es el territorio, y eso es todo, es el interés de cada mexicano. Es decir, donde quiera que esté un mexicano, es deber del gobierno mexicano defender sus intereses, obviamente, atendiendo el lugar donde está y la circunstancia. Pero esta es la política que se sigue en todas las naciones, el gobierno alemán, el gobierno inglés, donde quiera defienden los intereses de sus ciudadanos, y nosotros no hemos podido defender los intereses de los mexicanos. Estamos hablando de un cuarto de la población de nuestra población que está radicada en Estados Unidos, por la debilidad de nuestros gobiernos, por la debilidad de nuestra sociedad, por la debilidad de nuestra economía. Y ahí la importancia de que nosotros tengamos que fortalecernos, pero también de ahí que Estados Unidos siempre no ha hecho lo adecuado para apoyar a la sociedad y al gobierno mexicano, porque a ellos les interesa, como interés, han tenido un interés en que la sociedad mexicana y el gobierno mexicano sean débiles. Tampoco nos han querido tener medio muertos de hambre, esa es la verdad, porque saben que les pegaría con los flujos migratorios, las repercusiones que no podrían ellos contener por los 3.000 kilómetros de frontera que tenemos, 3.156, sino porque para ellos una sociedad como hasta hoy la han tenido con México, una sociedad atenuada, gobiernos no lo fuerte que deberían de ser, para ellos les ha permitido una gran ventaja, porque no han tenido un vecino fuerte, que como lo dijera Alejandro von Humboldt de 1806, cuando visitó este país, él en sus escritos, él no se nos olvida que era un gran naturalista alemán y uno de los principales conocedores de la geografía y la biología de su época, cuando recorre América, él dijo: el futuro de la humanidad está en este continente, y concretamente hay dos potencias que va a ver el mundo futuro. Una se llama Estados Unidos de América y la otra se llama Nueva España, que le llaman también México, dijo, porque tienen todo. Y él da una serie de razones. Y este aspecto yo creo que también tiene que ver con lo que nosotros pensamos que va a ser México. Yo creo que México tiene un destino de potencia, un destino de un país fuerte, porque culturalmente somos una cultura fuerte, porque la principal riqueza que tiene la nación es la población mexicana. Aparte de que somos un país megadiverso o el tercer país con más recursos bióticos, por los recursos de mar, recursos de petróleo, de uranio, somos el recurso con más uranio de América, recursos de florita, en fin.